Signo lunar ascendente Sagitario. Bueno, Sagitario, en la zona de Tauro viene un buen eclipse, una luna nueva potenciada. Tauro para ti es la casa 6, es decir, todo eso que tú haces desde que te levantas hasta que te acuestas y la calidad de vida que tienes, es decir, el equilibrio entre la salud, el dinero y el amor. Tareas, vida laboral, dietas, periodos de descanso. Ahí es donde sobre todo va a haber un buen revolcón. ¿Por qué? Pues porque se va a quedar eclipsado mucha forma de pensar y muchas situaciones que a ti hasta ahora te hacían evolucionar, te hacían crecer. Puede que asuntos legales, estudios, todo aquello que a ti te llevaba a traspasar límites y que además iba mucho con tu naturaleza. ¿Por qué? Porque la luna nueva lo que reivindica son nuevos compromisos y Urano viene a darte un buen revolcón mental. Algo que ya desde el día 23 con la luna cuarto menguante en Acuario vas a empezar a notar la necesidad emocional de eliminar esa forma de pensar, ciertas firmas, ciertos contratos, un medio ambiente más cercano, formas de enfocar la relación con hermanos, con vecinos. Ahí. Date cuenta que todo esto va a estar alimentando a tus deseos, esa Venus que ese día estará junto con Júpiter en Piscis. Por lo tanto, todo esto viene a alimentar a esa nueva calidad de vida dentro de tu vida privada. Y desde luego, Júpiter, la justicia divina, va a estar muy presente reivindicando nuevas identidades, nuevas formas de identificarte y sobre todo en esa vida privada. Marte va a estar muy aspectado con este eclipse, entonces es como que, bueno, ¿en qué de momento para que todas esas ilusiones y todos esos sueños y esos deseos dentro de tu vida privada, vida familiar, cambio de vivienda, se plasmen? Puede que no lo veas realmente hasta últimos de mayo, pero tranquilito, porque poquito a poco ese Marte está poniendo en marcha todo lo que mueve tu corazón para que pueda darse. Por otro lado, Mercurio comenzará en sombra el día 26 de abril, el día 30, el mismo día del eclipse, entrará en Géminis, el día 10 de mayo comenzará retrógrado, el día 22 de mayo entrará de nuevo en Tauro y el 3 de junio despertará en Tauro. Así que, ¿qué es lo que vas a estar revaluando? Pues evidentemente esa calidad de vida y tus alianzas. Esas alianzas que también vienen de la mano de todos estos revolcones y todos estos cambios que estás enfocando. También esto tiene que ver muchísimo con esa nueva forma de empoderarte, tanto en tu propia economía, en tus temas propios de economía, gastos e ingresos, salario, como también con esas nuevas expectativas que estás planteándote, ¿no? Y dónde precisamente, pues en temas profesionales y en alianzas, ya sea con pareja o socio. Así que bueno, Sagitario, viene un buen cambio, tareas, responsabilidades, aquí hay que entablar nuevos compromisos y desde luego eliminar muchas situaciones que a ti hasta ahora te han hecho crecer porque te mereces ser una nueva persona. Y sobre todo dentro del ámbito privado. Así que, a por todas.